terrible, señores. Estamos en vivo, pero hoy con una versión de programa sin público presente. Sí, señor. Hay muchísima gente afuera. Sí, golpeando. Empujando las puertas, sí. Y peleándose. Abrazo partido. Sí, señor. Con nuestros patos Vika. Pero como tenemos más patos Vika que gente, claro, golpeando, prevalecemos. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mi departamento es demasiado chico. Nuestra habitual sección dedicada a solucionar los problemas de espacio que muchos tenemos. Sí, señora. ¿Usted, por ejemplo, vive en un lugar grande o chico? Chico. Claro, yo también. Sí. Realmente vivo apretado contra el ropero. Pero vio que hay personas que no les gusta tampoco estar en lugares muy grandes. Bueno, pero no importa. El lugar muy grande, uno puede renunciarlo o achicarlo. En cambio, cuando uno tiene un lugar chico, es más caro siempre agrandar que achicar. Sí. Usted puede vender la mitad de su departamento, si le parece que le sobra. Las inmobiliarias le dicen cuando es algo chico que es simpático y acogedor. Ah, sí, nadie así me que gana, sí. A elegir departamento. Sí, señor. Entonces, se lo muestran así, es así, es cálido, simpático, acogedor. Bien, quiere decir que no sirve para nada, que bueno, es una porquería. Así. Usted le dicen semejantes cosas, usted usa. Hoy en día, dice este informe, a muchos de nosotros nos toca vivir en reducidos espacios. ¡Ah! Pisos con muy pocos metros. Piso es español, este informe. Claro, es español. Departamentos de pocos metros cuadrados. En el ático. Vive. Habitaciones en pisos compartidos. Estudios donde tienes que elegir entre cocinar o dormir. Ah, porque... O sea, tiene que cocina o cama, una de las dos cosas, ¿no? Bueno, acá dice que con un poco de imaginación, etcétera, sí, etcétera. Sí. Cuando le dicen con un que poco de imaginación, me siento arriba de un bloque de hielo, me meto un sobrecito de azúcar en la boca y me imagino que estoy tomando un helado. Lo felicito. No, no la imaginación no basta. Señor. Además, si uno se tiene que estar imaginando todo, todo, no, todo. Claro, sí, déjenos ya un poco. Estoy harto de cerrar los ojos e imaginarme que beso a otras personas. Claro. Bien. Te damos algunos consejos, bla, bla, bla, y especialmente algunos muebles multifuncionales. Toma nota, oh joven borrega que escuchas este programa. Aquí está la litera plegable. Claro. La cama plegable. La cama plegable. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Venía a comprar una cama plegable. ¿Cómo es? Sí, es... Porque tengo un apartamento de las siguientes medidas. ¿Cuál? 2x1. ¿Dos por uno? Sí. Pero es más grande que la cama. La cama es más grande que el departamento. Bueno, pero al plegarla... Ah, plegarla, sí. Entonces... Pero va a tener que dormir plegado. Sí, también. Sí. Estoy durmiendo parado igual, como vigilante de provincia. ¿Ah, sí? Esa es una de las soluciones cuando tenemos poco espacio... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy diseñador. Sí. Cuando tenemos poco espacio en el apartamento, sí, lo mejor es dormir parado. Si bueno, son varios los que ocupamos el departamento, un grupo de estudiantes, por ejemplo, somos 5 estudiantes o 5 excursionistas, sí, o 5 grandes del buen humor, grandes del buen humor también. Bueno, dormimos parados. Pero, ¿cómo se sostiene? Una calle, un farol apagado, un tango, una bandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. Cuando uno dice dormir parado, enseguida piensa sí, en el vigilante. Ahora, debe haber cierta habilidad en el dormir parado, porque ¿cómo no se cae, no se desvanece? Es bueno, es muy bueno para el equilibrio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo lo leí, el doctor Cormillot, hay una nota donde dice que dormir parado es mucho mejor porque la digestión sigue haciéndose por la fuerza de gravedad. No creo que, sí, que Cormillot diga que eso. Exalta el concepto de equilibrio en las personas y el que es capaz de dormir parado no se cae nunca. Pero no puede ser eso. Me parece que no hay una relación causa-efecto entre lo que usted dice de permanecer parado, el equilibrio, la digestión. El organismo se le acostumbra a estar siempre equilibrado, aún sin la conciencia plena del titular. ¿Y qué me dice de la gente que hace yoga y permanece cabeza para abajo? Ah, eso es pésimo, me dijo el mismo doctor Cormillo. No, es pésimo si usted lo es hace. Exactamente al revés, porque afecta la digestión, el reflujo. Bueno, sí, pero eso... Todas las cosas empiezan a venírsele a la cabeza a uno. Si le va la sangre a la cabeza y le agarra un patatú... Pero sí es para eso se que queda lo hace. Seco ahí, señor. Pero para eso lo hacen, para que le vaya ¿para la qué? Para que le vaya sangre a la cabeza y se desmayen. No, y se hiperventilen. No, señor. No es, no es que usted se come esa cuchara. Muchos países del mundo están empezando a pensar en prohibir el yoga. No, señor, sí. Por favor. Porque aumenta mucho la cantidad de gente que... No, porque usted no es que se va a comer un sándwich de salame y después inmediatamente... Yo no hablé nunca de sándwich de salame. No, pero usted habló de digestiones... como ah, bueno, si digestiones usted se come un sándwich de salame y va a hacer yoga... Y sí. Bueno, es raro que... Malas noticias. Es raro que las dos cosas se den simultáneamente. Bueno, el caso es que yo vine a comprar una litera y usted todavía sí, no cama. Me mostró nada. Muéstrame algo. Para. Mire. Ah, oh. No, señor, acá, esta. Esta es la cama biblioteca. Porque en la no tengo ni un libro. No importa, porque en la cama, en la parte de abajo de la cama, tenemos dibujado una biblioteca de fantasía. Ah, y usted cuando la levanta para arriba, le queda contra la pared. Queda una biblioteca y cuando viene una mina a visitarlo, le dice, vení, vamos a mirar estos libros. Sí. Mirá, y cuando quiere acordar, no. Baja la litera y se produce allí una situación íntima. Y bueno, después sí. La desprende. A ella sí, claro. No, digo la cama, la litera. La desprende de los dos topes que tiene. ¿Cómo la desprende? Ah, sí, pero una parte queda prendida a la pared, queda atornillada. Claro, sí, claro. Sí. Es como el capot del auto. Claro. Funciona más o menos parecido. ¿Y usted no puede dormir, por ejemplo, a 45 grados? Si es que, sí. Si es que la pieza es tan chica que no le alcanza... Claro, no le baja del todo. No le baja del todo la litera y puede dormir semi parado. Esa es la idea de semicama que tienen los ómnibus. Bueno, sí, es exactamente esa, pero también podría ser al revés. Yo la usaría los mismos 45 grados, pero al revés. ¿Cómo? Las patas para arriba. Claro, es mucho mejor. Y la cabeza para abajo. A los efectos del yoga es mejor y a los efectos del reflujo es peor. Bueno, pero mire, si yo soy una señora, por ejemplo. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Que sabe cómo llego a la noche? Ay, me imagino. Con los tobillos hinchados. ¿Por qué? Porque se me cansan, porque estoy parada todo el día, trabajo en una mercería. ¿Y en una mercería no se puede sentar? No, porque es tanta la gente que viene. ¿Y qué? Que atienda la sentada. Estoy todo el día contando botones. ¿Qué? ¿No puede contarlo sentada? Viendo... ¿Pero por qué voy a estar sentada? Me parece que está loca. ¿Para qué quiere estar sentada? Parada? Para todas esas actividades que son lo más sedentario que se ha visto. Bueno, pero en el mostrador la tengo... Medir puntilla. Sí. Siéntese. No, tengo que estar todo el tiempo yendo a cajoncitos. Abro cajoncitos, saco, pongo. También los puede abrir sentada. Pero no es, la gente viene parada. ¿Y qué me importa? Yo atiendo sentado, señor. ¿No veo los tipos esos que atienden los kioscos? ¿Qué se cree que están parados? Están sentados. Si usted le ve nada más que de la pera para arriba. Bueno, pero el kiosco es otra cosa. Sí, es otra cosa. El kiosco es otra cosa. Sí, señora. En eso coincido con Udo. Bueno, pero yo llego a la noche, loca del dolor. No, me imagino. De la mercería debe volver un poco loca, ¿no? Es estresante. Medir puntillas, contar botones. Y no, imagínese. Y sobre todo, mire cómo... Mire los agacharse comillas. Cuando se le cae algo, sí. No encontramos a veces las cosas. No, claro, me imagino. Y los tobillos, mire cómo me quedan. Digo yo, ¿cómo hacen para vender elástico en la mercería? ¿Por qué? A mí me han dicho que, por ejemplo, te cortan medio metro y para medirlo te lo estiran. No, señor, eso es una estafa. Sí, eso me han dicho, que las mercerías hacen su dinero vendiendo elástico al doble de precio. No sé cómo hacen el dinero las mercerías, ¿eh? Sí, lo hacen. ¿Lo hacen así? Sí. Bueno, ¿me va a mostrar la litera o no? Bueno, mire, esta es la del modelo biblioteca. Ah, sí, está muy buena. Y después tiene la clásica plegable, que se plega al medio, como un sándwich. Ah, qué rico. Y tiene ruedas. ¿Para qué quiero ruedas? Y porque después las lleva a otro lugar. No voy a ningún lado, en mi departamento no... Estás, ya estás. Pero donde quieras ir, ya estás. Pero, no, bueno. No hay, yo no me traslado. Entro y ya estoy. Bueno, pero si es un poquito más grande... No es más grande. Lo arrincona, usted arrincona contra una pared por ejemplo, la cama plegable, o por ejemplo, se, usted tiene novia. Sí, la rincona también contra la pared. No hablo de eso. Por ejemplo, ella le dice, bueno, te invito a mi departamento. ¿Ella? Pero, ¿entonces qué? Traete tu cama. ¿Para qué? Está loco, a mí nunca me han hecho eso. Es raro. Sí, es muy raro. Es una situación... Traete tu cama, nunca me lo han dicho. Mire que he pasado por numerosas situaciones, pero no por esa. Bueno, es poco probable. Traete tu almohada, puede ser. Es raro. Traete tu sábana, porque hay gente que por ahí no le gusta compartir la sábana. Vos tu sábana, yo la mía. Bueno, mala señal si su novia le dice, traete tu sábana. Y bueno, a lo mejor es muy cuidadosa mi novia. Bueno, está bien. Pero bueno, esto lo puede trasladar de un lado al otro, la cama, para todas partes. Bueno, no me gusta esto. ¿Qué otras cosas tiene? Acá dice que el sofá cama... Ah, el sofá cama, es, claro. Y luego es el más famoso, ¿no? Pero hay variedad muy amplia, ¿eh? Hay, este... Ahora está el futón. ¿El qué? El futón vino a reemplazar el sofá cama un poco. ¿Qué me está diciendo? Es una porquería, es uno de los muebles... ¿Cómo que es? Menos sirven. Es una especie de sillón, pero que nunca llega a convertirse del todo en sillón, queda a mitad de camino, con un colchón muy duro que si usted lo pone en 180 grados se transforma en cama. Nunca llega a ser cama ni nunca llega a ser sillón. Eso se llama futón. Acá dice que hay un sofá que se transforma en mesa con sillas. ¿Cómo puede ser? Y porque las tiene todas pegadas. Dice, lo que parece un simple caballete puede hacer de mesa, de jarrón, de botellero. Ah, bueno. El puede hacer apela a su imaginación. Una mesita en la que pueda llevar el desayuno a la cama, que además es la misma mesita. Claro. Y la cama ya está. Claro. A tu pareja, un abanico de madera. A tu pareja es un abanico de madera. No, así uno... le dicen. No le dicen así, señor. Ah, no, también puede ser un abanico de madera. ¿Para qué quiere un abanico de madera? Para abanicarse, ¿para qué va a ser? Puede servir para sentarte, comer, descansar, ser una estantería modular de la que sacamos mesas y sillas. Eso no lo entiendo y debe ser una porquería. Parece que bajo el concepto mecánico del abanico, que se despliegan formas... Sí, claro. El abanico después de todo es algo bastante extenso que puede plegarse y guardarse en el escote. Bueno, donde fuere, ¿por qué en el escote? Donde fuere, bueno, cada uno se lo guarda donde quiera. Bueno, señor, sí, el detalle está cada uno donde quiere y donde le resulte cómodo. Hay unas heladeras. Ah, ¿heladeras? Que no son heladeras, son conservadoras. Ah, sí, como tantas de nosotras. Sí, como la ministra. Que tiene... también unas especies de agujeros para poner, apoyar un vaso y que no se le caiga durante el viaje. ¿Qué viaje? Una botella. ¿Qué viaje? Estamos hablando de mi departamento. ¿Qué quiere? No, pero esto es para llevar de camping. No quiero cosas para llevar de camping. Quiero muebles que tengan múltiples propósitos para poner en mi exiguo apartamento. Por ejemplo, no, hay otra cosa que me están diciendo aquí. Es muebles claros hay que poner cuando el apartamento es chico. Claro, porque le agranda. ¿En serio? Sí. Un espejo. ¿Y un espejo? Poner un espejo, una pared toda espejo. Sí, señor. Y prácticamente es infinito el departamento. Bueno, si pone otro espejo enfrente. Claro, si pone otro espejo enfrente, le hace un efecto así, el efecto relusol. Sí, señor. Que es infinito. Bueno, pero eso es un poco... usted se marea en un departamento. Sí, yo me mareo. Todo el tema, imagínese, se va a buscar el mismo sándwich de salame que dejó el del yoga. Sí. Lo agarra y usted ve una cadena infinita de sándwiches. De sándwiches de salame que llega hasta allá, hasta el fondo. Que se mueve con sus movimientos, se va ondulando. Sí, es horrible eso, ¿no? Eso. ¿Qué le parece, señor? Una sensación... Yo le diría, ponga... De angustia. No sé si de angustia. Sí, es la angustia ante el infinito, claro. Bueno, pero usted pone un espejo en una pared y enfrente una ventana. Y ahí la luz de la ventana... No, pero no tengo ventana. ¿Tampoco tiene ventana? No. No, porque no se puede abrir. ¿Por qué? Porque está muy cerca la otra, la pared de enfrente. Pero es imposible, señor. Pongo una ventana corrediza, por lo menos. Claro. Bien. La otra solución es compartir el departamento. Sí, alquilar uno un poquito más grande, pero entre dos o tres. Sí. Pero hay que ponerse de acuerdo en la convivencia. No. Hay un sistema que es el de cama caliente, que es este. Usted, por ejemplo, alquila el departamento a medias con un tipo que llega de su trabajo cuando usted se va para el suyo. Entonces usted se levanta, empieza a vestir, cuando está a mitad de camino, cuando está a mitad de la operación vestimenta, cae y llega el otro tipo. Y se va a acostar. Lo saluda y se va a acostar en la cama que usted le dejó calentita. Y listo. Y bueno. Después, cuando vuelve usted del trabajo, el tipo se está yendo. Y así. Y así todo va rotando la cama. Y así, no descansa. 12 horas cada uno. Bueno, sí. Ahora, ¿qué dice? Yo vi un hotel así en... ¿Así? En Madrid. ¿En Madrid? Sí. No de la cama expresado así, pero el concepto era este. Habitaciones compartidas con... 12 horas cada uno. Sí. Ah, a mí no me gusta. Está rotando. Sí. Está todo inventado, señor, esto de que... Bueno, pero esa me parece una... No, ¿sabe lo que se hace mucho para ahorrar espacio? Es utilizar... el espacio aéreo del lugar. Claro, camas. Entonces, colgadas. Con un sistema de poleas, usted, las cosas, los objetos que ocupa el lugar, los tiene colgando. Ah, sí. Entonces... Cataplín, cataplero. Bueno, dice, por ejemplo, se compró una espumadera muy grande. Y la cuelgo. La cuelga. La palangana, no la necesita todo el tiempo la palangana. La cuelga bien alto. La cuelga. Pero lo que pasa es que los departamentos a veces son muy bajitos. También, bueno. Eso y entonces usted se pasa pim, pum, dándose el marote contra la palangana. Que es horrible. Usted trae una mina a su casa y lo primero que hace al entrar es pegarse la escupidera en la cabeza. Claro, y a mí yo que la mina me voy. Y sí, se va a decir. Mejor me voy a ver a otro tipo que... Dice, ¿qué hace esto colgando? Claro. No se puede tener todo. Yo no sé cómo la mina le da bolilla a un tipo así. Bueno, sí, lo que pasa es que tienes que calcular un poco el espacio aéreo que tenga lugar para... No, pero también si son muchas personas, la litera clásica, es decir, la cama una arriba de la otra, como a los hermanos, qué sé yo, puede llegar hasta 5 o 6. Y pero el sexto, ¿cómo se sube acá? Y se va subiendo de a poco, una escalerilla. ¿No van a ir trepando de una cama a la otra? No, en general hay una escalerita, sí. Hay una escalera. Pero cuidado que hay gente que no está acostumbrada a estar ahí, porque usted se olvida en la noche. Sí, se da vuelta y se escracha contra el piso. Claro, es peligroso. Tiene que tener una baranda, algo. Sí, sujetarse, ¿no? O atarse. Sí, es difícil dormir. Yo duermo atado, ¿eh? ¿Y quién lo ata? Es una persona que viene. Ajá. Viene cuando yo me acuesto y después pasa la mañana para desatarme. me ato porque me caigo mucho de la cama, porque me sueño. Sueño que me doy vuelta y me levanto, voy por aquí y me caigo al suelo. O si no, a veces suelo ser un poco somnámbulo. ¿Es somnámbulo? Sí. Y entonces, para evitar todas estas circunstancias, que son desagradables, ¿no? Bueno, no sé, el somnámbulo tiene como una vida paralela o libre. Sí, claro. Bueno, entonces yo me hago atar. Viene el señor del apartamento de al lado, me ata, Cristóbal se llama. Mire. Me ata y después me desata. A la mañana se despierta más o menos a la misma hora que yo. Él se despierta, se lava un poco. Bueno, no importa eso. Bueno, son detalles. Es un detalle que le estoy dando para hacer más vívido el relato, ¿no? Viene, me desata, me saluda, qué sé yo. Pero no es peligroso eso. ¿Por qué? Y, por ejemplo, usted tiene un percance en la noche. Sí. A veces me quiero levantar. Y sí, tiene... Sí, me quiero levantar, quiero ir al baño, ponele. ¿Y qué hace? Y lo llamo. ¿Cristóbal? Sí, lo llamo. Tengo un timbre. Ah, ¿tiene un timbre que le suena? Lo tengo entre las manos, en las cobijas. Abajo de las cobijas tengo como un timbre. Y ahí le toco el timbre a Cristóbal, viene Cristóbal y me desata. Bueno, pero cuidado porque... Y a veces me espera que voy al baño... Mientras tanto leo una revista, que yo la tengo ahí, la revista. Señor, pero pobre... Para que la lea el tipo, pobre. Pobre Cristóbal. Por ahí tardo, ¿y qué va a hacer? Y bueno, sí. Además que al tener un timbre entre las cobijas, también accidentalmente puede accionar... Muchas veces pasa, en realidad pasa casi todas las noches. Y bueno, sí. Y sí, que uno aprieta las piernas por accidente, porque se sueña. Sí. Y se sueña que aprieta las piernas. Sí, bueno, aunque... El que sueña que se muere, se muere. No, pero no es que... Usted... El que sueña que aprieta las piernas. Es así la vida. Pero uno no hace lo que sueña todo el tiempo. Sí, sí, todo el tiempo. No, señor, los sueños son sueños. El que sueña que se muere, se muere. Bien, y así viene Cristóbal y me abre... Mejor dicho, no me abre, me desata. Dejado, me desata y después me ata. Eso es claro, lo que... Claro, es muy engorroso. Sí, ese. Sí. Yo le pago algo, ¿no? Le doy un viático. ¿Un viático? En realidad es lo menos necesario porque vive al lado. Y claro. ¿Qué viático le voy a dar? Es una forma de decir. Es una forma de decir, ¿no? Bueno, pero... Por la molestia. Sí, pero es una gran molestia, sí, me parece. Sí, por eso le pagó. Son $32,000. Ah, no es un viático eso. Mensuales $32,000 me sale. A veces pienso que me convendría alquilar un departamento más grande, sí, incluso sí. Comprármelo, pero yo no sé administrarme bien. Eso es un problema. Igual su problema no es solamente el tamaño del departamento, sino que no puede permanecer desatado. Ah, no, yo era otro. Claro. El departamento chico era otro, yo era el que... Usted tiene el mismo problema en cualquier cama. Sí, tengo mucha cama. Plata ahora que pienso, pero no la puedo disfrutar. Y no, tiene que... ¿Cómo la voy a disfrutar atado a mi propia cama? Sí, sí. Ese no es manera de vivir para una persona pudiente como yo. Bueno, para cualquier persona no es manera de vivir. Bueno, otros muebles multifuncionales, por ejemplo, a ver qué le puedo decir. Ah, una cosa que está muy de moda es el mueble transparente. Sí, ¿por qué se puso de moda eso que es tan feo? Dan una sensación de profundidad y luminosidad. Mesas, sillones, ladrillo de vidrio... Para separar espacio. ¿Qué voy a separar espacio? Si es chico el espacio, encima lo voy a separar. Bueno, pero... Dos por uno, mi departamento. ¿Qué hago? Bueno, dos de uno por uno. Sí, dos de uno por uno. O un rinconcito de 0,50. Pero no, el ladrillo de vidrio lo usa para dividir y que igual pase la luz. Porque, por ejemplo, ustedes son dos muchachones. Sí, ¿qué tal? Dos muchachones que se alquilaron... Melón y Melán. Melón y Melán. Sí. Se alquila yo vivo adelante y... Ah, y el otro atrás. Y el otro atrás. Y se alquila en su primer departamento. Sí, qué emocionante. ¿No? Bueno. Ah, sí, entonces, sí. Y tienen un ambiente relativamente grande, pero un ambiente. Lo tienen que dividir. De un lado está el placar, del otro lado la ventana. Si lo divide, a uno le toca el placar y a otro la ventana. Ajá. No, se puede las dos cosas. Claro. Ahora, lo divide con una pared de ladrillo de vidrio y el tipo que quedó al lado del placar tiene una ventana también. Le pasa la luz. Claro, le pasa la luz por los ladrillos, pero ve todo. Y bueno. Ve todo lo que pasa. Usted, por ejemplo, trae a su novia sí. A intimar. Dice, veníamos a intimar a mi departamento. Y ve y la silueta. Y el otro está mirándolo así como quien mira la tele. Señor, no. Pone una silla y se pone a mirar. ¿Por qué va a poner una silla? Y se compra un paquete pochoclo. Se ve la silueta porque el vidrio es esmerilado, ¿no es? Ah, entonces, ¿qué ventana? Prefiero un velador. Bueno, pero así es el ladrillo no, de vidrio. No, algunos ponen una biblioteca en la que se ponen vidrios, en la que, no, que se ponen libros, sí. A los cuales se tienen acceso de un lado y de otro. Claro. Y entonces podés conectarte, podés hablar con el otro tipo... Podés saludar a la novia desnuda que está ahí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo señor. Le va a fulana? Le dice. Es que a uno le quedan... Sí, ya lo veo. Uno queda del lado de los lomos. Sí. Y el otro en el lado de las páginas. Claro. El que está con la novia... Y no puede saber qué libro saca de la biblioteca. Así al azar. Sí. Salvo que usted ponga los libros uno y uno. Sí, también se puede hacer eso, pero tiene la mitad. Bueno, todo eso es muy difícil, la convivencia. Y bueno, pero eso se va aprendiendo. Es la madre de todos los vicios. Bueno, pero usted se va conociendo y algunas cosas las resigna quizá, y otras las irá modificando. Claro. Y bien, acá dice también el minimalismo. Sí. ¿Qué es el minimalismo? Es no tener nada. Claro. Es lo contrario del maximalismo. Sí. Poca cosa, todo despojado. Sí. Dice, por ejemplo, el uso de una única gama de colores. Todo verde. ¿A mí qué me importa qué color sea? El departamento sigue siendo chico, ¿no? Yo creo que también a veces hay que prolongar un poco la permanencia con la familia. Bueno, sí, pero llega un momento en que uno quiere tener su propio espacio. Pero si mi propio espacio es de uno por uno, prefiero no tenerlo, o prefiero hacerme mi propia pieza arriba. Sí, pero la pieza arriba, por ejemplo... En casa de mis padres. La misma novia, novia que usted... Sí, es la misma, ¿de siempre o ya cambió? No, no sé, usted sabrá, su novia, no sé, la de ahora. Sí. Usted la tiene que invitar, tiene que subir a la pieza de arriba. Ah, sí, sí, son 4 pisos por escalera. Sí, bueno, señor, tiene que salir. Sí, es una guardilla. Debe ser muy caluroso. No cabemos ninguno. Debe ser muy caluroso en el verano. Es muy caluroso en el verano, pero eso sí. ¿Qué? Es muy fría en invierno. Sí, sí, pasa. Ah, eso. Sí, sí, sí. Porque si tiene techo de chapa o esa cosa. Sí, sí, sí. Eso sí. Es. Mucho murciélago. Bueno. Usted está durmiendo y por ahí le entra un murciélago. Y no sé si le va a gustar a mi novia, ¿eh? Y bueno, y además que ella tiene que pasar, ir saludando a la familia. Ah, la... sí, sí. Ella a veces, porque el baño está abajo. Ah. Y a veces baja desnuda al baño. ¿Por qué desnuda? Y están todos mis hermanos mirando televisión. No, señor. Con los cuñados, todo. ¿Viven todos juntos? O están jugando al codillo con los amigos. ¿A qué? Al codillo, es un juego. Nunca, no lo conozco. Pues, caramba, hay que salir más seguido. ¿Un juego de naipes? Sí, un juego de naipes. No, mire usted. No lo tengo eso. Parecido al mus, pero distinto. Bueno, pero eso es una incomodidad para usted y para su novia. Además que usted, por ejemplo, usted quedó en el cuarto piso, allá en la guardilla. Sí, sí. Y nota que ella se demora. Sí, se demora a veces largas horas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y no sé, no sé. Y se me distraje hablando con uno de tus cuñados. Sí, es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Es una situación... Yo sospecharía, ¿eh? Bueno, no pero sé. Pero eso no es por la guardilla, eso es porque la relación con su novia, discúlpeme, sí. No está muy sólida. Bueno, está bien, pero... Y pasa eso, cuando uno tiene una relación no muy sólida con la novia, ahí aparece cualquiera. Bueno, sí, es verdad. En una ahora, vivir uno en una buhardilla de 2x2, en un cuarto piso por escalera, ayuda también a que uno lo dejen, ¿eh? Y bueno, sí, sí, sí, hay que ser muy lindo para vivir en una buhardilla así. Sí, también, cuidado, ¿eh? Porque también es difícil irse de una buhardilla así. Claro, a veces la mina te quiere abandonar, pero hace un frío. Le da pereza. Salir, bajar esos 4 pisos más, dice, me quedo 14 años más. Claro. Por ahí se olvidó algo, tiene que volver a subir. Eso es lo peor que puede haber en un abandono. ¿Qué va a ser? La tipa te abandona. Usted, por ejemplo, abandona a su novia, se pelea. Sí. Y yo, bueno, muy bien, hemos terminado, fulano. No te quiero ver nunca más. No te quiero ver nunca más, ¿sabes? Y no me vas a ver nunca. Mírame bien porque esta es la última vez que me ve. Y cierra la puerta. Muy bien. Al rato. ¿Quién es? Soy yo. Me olvidé el estéreo del auto. No. Es horrible, siniestro. Eso se pasó. Pero tiene que dejar el estéreo del auto, déjelo. Bueno, pero sí. Lo pensé, ¿eh? Por un momento te lo dejaba. Sí. Bueno, mire. Y ella se lo tira así. Vamos, la ventana. Tomá. Ah, tomá estéreo del auto. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Porque queda todavía el baile que organizamos aquí. Sí, ¿va a venir el maestro Gansé? No lo sé. Sí, yo creo que sí. Y todo lo demás. Bueno, entonces, pausa. Dale.